Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Sor Feminisma. En el capítulo de hoy tenemos de vuelta a nuestros queridos antropólogos de la ENA, que le pediré a nuestra querida Melisa Fernández Chagoya que nos presente otra vez. Hola, muchas gracias por estar acá con nosotras, nosotros, nosotres. De nueva cuenta, tenemos el placer de platicar con Sandra López, Rodrigo Mares, Liliana González y Jorge Ramírez. Y justo a mí me gustaría retomar con la conclusión, digamos, del episodio anterior que tuvimos. Y esto es si se nace o se hace, puntualmente hablando de las orientaciones sexuales. Cerrábamos el otro episodio, yo les acusé de cobardes desde todo el cariño y confianza que les tengo, por supuesto. No a ustedes, sino a nuestra disciplina, ¿no? La antropología se jacta de ser una ciencia sólida, irrefutable, justificada, fundamentada, etc., etc. Y desde ahí se asume como no política, ¿no? Yo insisto en que se asume porque no hay absolutamente nada no político, que no tengo otra pretensión, tanto como si el científico se da cuenta como si no, ahí está inmerso su intención evidentemente política, aunque la disfrace de científica. Entonces, bueno, desde esta visión, yo les hago una invitación a que interpelemos, necemos, nos peleemos en el buen sentido de la palabra y a ver qué opinan las radioescuchas. De hecho, la antropología no puede, si bien se jacta de científica, creo que no puede decir que no ha tenido una construcción política, ¿no? O sea, la antropología nace de un objetivo político, social, incluso muy particular, ¿no? Que es esta asimilación, ni siquiera asimilación, es como esta asimilación de los otros, ¿no? Pues no, la colonia. O sea, de la colonia. Y llegar a imponer el expansionismo europeo, pues, ¿no? Sí. Sí, de hecho, con respecto a eso sí estoy totalmente de acuerdo con Melisa, le cobardeamos mucho e intentamos defender lo indefendible. Y la verdad es que sí, la antropología es gran causa de muchos de los males del mundo. Sí, se forma con un objetivo, sí, fue político, fue social, pero social pal colonizador. O sea, la antropología ha sido, es y probablemente seguirá siendo todavía un poco, un tanto colonialista. Y pues simplemente recordemos los orígenes de nosotros, los antropólogos biológicos, ¿no? O sea, los estudios de Morton y todo lo demás, craneología, que fue para hacer raciología, que era para justificar la esclavitud y cuantas otras cosas. Entonces, en ese sentido, también me parece que la antropología ha pasado como por crisis existenciales, como cuando uno anda queriendo hacer la tesis, pero no sabe para dónde irse, se deprime y le vienen cosas, porque me parece que ha tenido como periodos de inseguridad en los que realmente no sabe qué es lo que es porque sabe de dónde viene y más o menos sabe para dónde quiere llegar, pero no se puede olvidar la herencia colonizadora. Esto lo digo en el sentido de que ahora pues la Escuela de Antropología es un centro de donde encuentran personas de diversas diversidades, ¿eh? Ajá, y entonces todo mundo tiene o quiere o pretende tener una agenda política, todo mundo se las da de revolucionaria, revolucionario, pero seguimos de parásitos en las casas de nuestros padres, etcétera. Entonces me parece que una escuela construida con personas de este tipo, pues la verdad tiene muy poca conciencia de sí mismo y del mundo en el que existe. En ese sentido, pues me parece que no es la única, pero la antropología es bueno, menos en México, me parece que es particularmente pecaminosa en ese sentido. Y sí, yo considero que la antropología es una disciplina de corte científico con muchas otras cuestiones añadidas que son sumamente útiles, porque simplemente este rango donde no es tan estrictamente cientificista es el que nos permite abrirnos a estos estudios de género, a los feminismos, a no tomar la autoridad por la autoridad y hasta cierto punto cuestionarla, porque la verdad es que también nos pasa muchísimo que porque lo dice Lévi-Strauss debe ser verdad, que bueno, ¿no? Entonces, todas las ciencias son políticas y hay grandes personalidades en diferentes ciencias que pretenden que no, que dicen que la ciencia es una actividad humana, sí, por supuesto, que intenta llegar a conocimiento, pero siempre ese conocimiento está condicionado, está constreñido, está supeditado a quién está soltando el dinero para las investigaciones y cuáles son los intereses de los grupos que están soltando ese dinero. Entonces, desde ahí, obviamente, pues se construyen discursos. Bien, pues precisamente como decía Melisa, ¿no? Yo creo que somos una disciplina cobarde en ese aspecto por no querer recordar nuestro pasado, ¿no? pero pues también como decía Rodrigo, creo que tenemos esa facilidad de ser llamados una ciencia dura dentro de la antropología, y bueno, eso nos da un poquito más de oportunidad para ser escuchados, ¿no? Porque se quiera o no, ese también es una cosa de la ciencia, ¿no? No todos pueden ser escuchados. Y por otro lado, también no estamos tan en un estadio de ciencia, entonces nos permite voltear las miradas a estos espacios que generalmente no son considerados por la ciencia dura, ¿no? O sea, no son tomados en cuenta porque no se les ve un fin realmente, ¿no? Pero pues sí, creo que es una labor difícil porque el enfrentarse, el aceptar que es político, pues también te hace aceptar todo lo que no quieres ver que tiene tu disciplina. Sí, todo tiene un lado político. Como dije al final del episodio anterior, dependiendo de la vista y como dice Rodrigo, dependiendo de quién da los fondos, es la vuelta, es el giro, es la visión con que se van a hacer estos estudios. Si te da el fondo del gobierno y el gobierno quiere hacer una nueva presa, digamos, en Veracruz, pero le estorba a un grupo indígena, pues a lo mejor busca un estudio que haga para sacar a este grupo indígena. Si lo que quiere es conservar, digamos, un grupo indígena por presiones de convenios internacionales o etcétera, pues hará un estudio que tenga como finalidad conservar a este grupo indígena. Y lo mismo pasa con estudios, digamos ahora, para los mestizos. Porque si bien, a mi parecer, mucha de la antropología que se hace aquí en México se ha quedado estancada en los pueblos indígenas, pero no en los pueblos indígenas modernos, que es ni en, o sea, no, me refiero a cómo se están asimilando, cómo se están occidentalizando, como decimos, sino se han quedado atorados en el indígena de la montaña, que casi apenas aprendió a usar el fuego. Y yo creo que es gran parte de lo que coge a la antropología aquí en México, salirnos de estos estudios y ver también hacia nuestras sociedades modernas, hacia estos, no me gusta utilizarlo, pero digamos hacia los mestizos ahora también, hacia el México moderno. Y también la otra parte que creo que de la que cojean nuestra disciplina es de la teoría. En México hacemos muy buena etnografía y muy buenos estudios de campo y se nos reconoce por eso, pero realmente ¿cuánto hacemos de teoría? Y saco ahí yo también mi experiencia personal con otro director de tesis que quería que a fuerza se hiciera trabajo de campo, porque para él el trabajo de campo era la antropología, mientras que yo le manejaba que el tema que quería se podría manejar por un lado teórico, y no quería. Entonces creo que es también uno que hay que vernos y decirnos que si queremos tomarnos en serio y tomar a la antropología en México y que sea reconocida, también hay que empezar a hacer teoría, no nada más los trabajos de campo. Tiene también una navaja de dos filos, pues, ¿no? Porque si la respuesta es la etnografía, también desde ahí no damos respuestas. Estoy pensando, a propósito de se nace o se hacen las orientaciones no heterosexuales, la respuesta va a ser, bueno, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, los mushes son una construcción. A ver, güey, ¿no? O sea, es como el uso y abuso de la etnografía, aguas también al respecto. Frente a los mushes, justo, igual la audiencia no tiene por qué estar vinculada necesariamente con este tema. ¿Quién se avienta a hacer un panorama general de los mushes de Tehuantepec? Haciendo un panorama general, los mushes, digamos que no entrarían en nuestro pensamiento de dos géneros, de masculino y femenino, sería como un tercer género. Esto adoptándolo a nuestras concepciones. Sería como un tercer género que juega como roles y estatus de ambos, de masculino y femenino, y que tradicionalmente es como el hijo que se encarga de cuidar a los padres en la vejez porque no tiene una familia propia. Eso es como a grandes rasgos de lo que es un mushe. Ok, gracias por la explicación. Porque ahora, justo con lo que decía Melissa, yo estaba pensando sobre el uso y el abuso de la etnografía, y salgámonos, por ejemplo, de lo indígena, porque me parece que también son estudios muy importantes, pero simplemente en esta construcción del otro y de qué otra edad nos importan, muchas veces deberíamos empezar a ver qué es lo que tenemos nosotros a la mano. Y lo que tenemos a la mano son discursos de odio, son discursos por parte de grupos de derecha que están haciendo propaganda por un modelo de familia que claramente no funciona y no ha funcionado prácticamente nunca. Entonces, a mí lo que me parece verdaderamente peligroso es que no se haga el esfuerzo por parte de la antropología o de cualquier otra ciencia, o sea, un esfuerzo real por contrarrestar estos discursos venidos de la ignorancia. O sea, porque sí, nosotros sí tenemos la preparación, tenemos muchas veces las herramientas, solamente nos hace falta también. El problema es que nos hacen falta quien nos estén dando fondos para realizar investigación en este sentido. O sea, hablamos de las comunidades LGTBI+. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros a ese respecto, no? ¿Y por qué la antropología sí la ha entrado, pero la ha entrado como con miedo? Y hay personas que han dedicado mucho tiempo a hacer investigaciones, pero aún así, ¿quién se entera de eso? O sea, al final esos resultados, cualquier nuevo conocimiento que se esté generando, ¿dónde hay también como una falla en el proceso de manera que se queda en las altas esferas de la élite académica? Pero ¿cómo estamos cambiando la realidad social a partir de eso, no? Bueno, retomando este tema del que habla Rodrigo, se me hace interesante y creo que va a dar buen tema para debatir. Ustedes que son antropólogos, me gustaría escuchar su opinión justamente en esta construcción que se tiene de la familia y de por qué es importante, ¿no? O sea, ¿por qué hay grupos que defienden cierta familia y por qué, por otro lado, la diversidad sexual de cierta forma quiere esa aceptación en ese modelo de familia, ¿no? ¿Por qué hay tantos gays que se sienten o en algún momento creen que solo se van a sentir totalmente llenos como personas y tienen esa familia, ¿no? Entonces, me parece un tema muy, muy interesante y me gustaría escuchar su opinión al respecto. Bien, pues yo creo que es un tema complicado, ¿no? Porque como dices, a pesar de ser de esta divergencia, de tener otro pensamiento no heterosexual, muchas de las personas que pertenecen a estas comunidades pretenden incluirse en esta familia, pero el problema es eso, el concepto de familia. Porque al final se está teniendo un pensamiento heterosexual en cuanto a denominarse dentro de una categoría de familia. ¿Por qué? Porque la familia está construida de cierta forma donde hay una jerarquía, donde hay ciertas actividades que pues son, o sea, la familia es el núcleo principal, es la estructura de todo lo que viene fuera, ¿no? Es lo que fundamenta todas las desigualdades que vienen a mayor escala, ¿no? Entonces, podría decirse que son personas de la disidencia que quieren incluirse, ¿no? Quieren legitimarse ante un sistema que ya está establecido. Lo mismo podría yo pensar a lo mejor con los drag queens, por ejemplo. O sea, tratan de llevar la feminidad al máximo, ¿no? Sería como entrar de otra manera al sistema que ya se está permeando. Sí, bueno, yo en realidad me preguntaría cómo es que podemos pensar fuera de la caja, ¿no? Es algo que Sandra nos dice, finalmente en ese modelo nos estamos criando, ¿no? Siempre tenemos esta idea de la familia nuclear, ¿no? Compuesta de papá, mamá, hijos y la familia extendida, ¿no? Y son todos los demás parientes, ¿no? Y eso lo vemos siempre. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y realmente estamos pensando o no en alternativas. Yo diría, no se están pensando en alternativas, ¿no? Es por un lado. Sí, yo concuerdo con Liliana en el sentido de que no estamos pensando en alternativas, aunque no sé si concordamos en el por qué. Yo cuestionaría, por ejemplo, y esto es porque me he desvinculado un poco de los temas y particularmente de los movimientos LGTBI+, a lo que comentaba Sandra, ¿no? De que forman parte de la disidencia. Entonces, me parece que es un movimiento político llamarlos disidencia en oposición a la diversidad, porque precisamente se hace explícito el hecho de que se están manifestando en contra de una norma. Pero fíjense que realmente fuera del escenario del seminario no he encontrado en ningún otro lado alguien que lo denomine o se denomine disidente sexual o disidente de esta norma. Entonces, en este sentido, yo creo que podríamos cuestionar esa parte y más o menos para entrar a la pregunta que formulaba el señor Tocayo, el por qué si ese modelo de familia están buscando integrarse al modelo, pues yo me iría mucho a que es una cuestión de conformidad. La conformidad en el sentido de nosotros en tanto que seres sociales tenemos que conformarnos a ciertos lineamientos para existir, porque si no existimos en sociedad, no existimos en absoluto. ¿va? Y un ejemplo pues muy claro es el de las personas con trastornos mentales que existen en su propio rollo y o terminan sin hogar en las calles, siendo violentados también por el sistema en su completitud, o en hospitales donde se desvinculan de todo lo demás. Sin embargo, en un grupo social, o sea, en una sociedad más bien, una sociedad que en conjunto está ejerciendo uso de diferentes mecanismos para normalizar a todos sus constituyentes, les conviene, en cierta manera, pues, digo, si ya son diferentes en un sentido bastante notorio, lo menos que pueden hacer es acatar la normativa de, bueno, ok, sí, o sea, yo me vinculo con personas de mi mismo sexo y o género, pero pues para que pueda yo seguirme moviendo en este mundo en el que invariablemente tengo que moverme, pues denme ese chance, o sea, denme el acceso a los servicios, denme todo esto. O sea, yo considero que va mucho por ahí. Contestando a la pregunta de Rodrigo, yo creo que mucho esto de las personas con diferente identidad sexual a la heterosexual, ¿por qué quieren reproducir este modelo? Yo lo veo que el trasfondo es la naturalización que han hecho varias las instituciones, el Estado, la educación, la Iglesia, de que lo natural ser humano es la monogamia y es un matrimonio. Y en este caso es cómo se aplica esa naturalización ahora en estos contextos, que resulta el volver a reproducirlos, un matrimonio, o en este caso hombre con hombre, mujer con mujer, y seguir reproduciendo a la especie. Ahora se les da el acceso a el derecho a adoptar, y como dice Lili, no se cambian los modelos, no se cambia el paradigma de las formas de emparejamiento humano, sino únicamente está reproduciendo, y se ha naturalizado, y entonces el por qué no se sale de este modelo de familia es porque ya lo tenemos metido tan adentro que es difícil imaginarnos, como dijo bien Lili, cómo salimos de la caja. La caja ya está hasta con candados, parece. Entonces, ¿cómo los rompemos? ¿Cómo nos imaginamos una nueva forma de, no de decir, no quiero decir familia, pero sino de reproducir a la especie? Aunque también suena muy biológico, ¿no? Sino porque nos quedamos pensando si el único fin del emparejamiento es seguir reproduciendo a la especie, que es la especie sobreviva. ¿Cómo hay que romper esas cadenas? Hay, por ejemplo, con respecto a eso que mencionas, pues yo me atrevería a preguntarme y preguntarles a todo mundo qué es lo que estamos entendiendo por naturaleza. Porque hablamos de un discurso que naturaliza. Ajá, pero ¿qué es la naturaleza? ¿Qué se está entendiendo por naturaleza? ¿Por qué la Iglesia, con su histórica y a flor de piel mente conocida ignorancia sobre los procesos naturales, ¿por qué la Iglesia tendría que llegar a decirme que es natural y que no? De entrada. Ahora, se supone que vivimos en una sociedad de la información. Y en una sociedad de la información, la gente sigue siendo ignorante en las cuestiones más básicas, que es, por ejemplo, de dónde venimos. No estoy pensando en proceso evolutivo, sino simplemente de dónde vengo yo. Ay, sí, es que vienes de la panza de tu mamá. Ah, ok, bueno, pero ¿quién me puso ahí? Y nos inventamos siempre historias para darle la vuelta, por ejemplo, con los niños, porque me parece que la labor más pesada y una de las más importantes es con los niños. Y a los niños les empezamos a dar las vueltas con las respuestas, con su muy particular inquisitividad, solo los vamos a confundir. Entonces, en la medida en la que los confundimos y no les damos respuestas concretas basadas en hechos, ellos pues se toman el discurso de los papás, se toman el discurso de quien llegue, y entonces cuando empiezan a ver que hay como una diferencia entre lo que el niño ve, experimenta y empieza a conocer por otros medios con respecto a lo que le dicen sus papás, pues también hay un problema, porque muchas veces considero que lo que se puede dar es un choque de mentalidades en el que el niño lo más fácil que va a hacer es quizás evitar el problema. ¿Y por qué nadie nunca se tomó el tiempo de darle la información completa? Entonces, pues caemos en muchas otras cosas que tienen que ver con la sexualidad, infecciones de transmisión, por ejemplo, embarazos no deseados, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, si el niño o la niña empiezan a mostrar esta orientación o preferencia, como gusten, hacia personas de su mismo género, su mismo sexo, pues invariablemente ahí tenemos también a una persona que va a estar confundida, que puede empezar a pasarla mal, de nuevo todo con base en que no se están obteniendo las respuestas de los lugares adecuados. Entonces, para hablar de naturaleza, pues yo la verdad es que veo que es una labor así como bien pesada, porque no entendemos qué es lo que es naturaleza. O sea, y de entrada, por ejemplo, lo que comentaban de la familia con un papá y una mamá, o un papá y un papá, o una mamá y una mamá. Y sí, en serio, no salimos de este esquema. Y de entrada me gustaría preguntar a quién se le ocurrió decir o a quién se le ocurre perpetuar la idea de que la monogamia es natural. Porque no lo es. O sea, no. Bueno, retomando un poquito lo de Rodrigo, yo estoy un poco difiero en cuanto a que sea ignorancia, ¿no? Porque pues podemos ver muchos grupos muy letrados que saben mucho y siguen perpetuando este sistema, ¿no? Es algo bastante difícil de cambiar, exacto, porque es como ya un modelo que desde que naces te están diciendo, ¿no? Qué te toca hacer, qué no te toca hacer, qué es lo correcto. Entonces, salirse de ahí es muy difícil, porque incluso hay gente que lo sabe, ¿no? Hay como más opciones, pero ni siquiera son opción, ¿no? O sea, es como, sí, están ahí, están bien vistas, pero pues yo sé qué es lo correcto. O con lo que te sientes cómodo, ¿no? Ya ni siquiera poniéndole un juicio de valor, sino con lo que has crecido y te sientes cómodo. Entonces, yo creo que no es totalmente que sea ignorancia, sino bien acompañado, ¿no? Obviamente, cuando una persona tiene más conocimiento sobre estos temas, pues es un poquito más fácil. Pero no es lo único. Bueno, me parece interesante y en este momento hacer un pequeño comentario. La vez pasada que estábamos hablando sobre diversidad sexual y como darse la oportunidad de hacer esto, hablábamos sobre la comodidad que puede tener el no situarse fuera de lo normal, entrecomillado, ¿no? De la heterosexualidad en aras de que a lo mejor te gusta y luego ya no entras en lo que la gente pensaba de ti, bla, bla, bla. Entonces, me hace pensar todo lo que están diciendo si la familia que conocemos ahora también es parte de esa comodidad de decir, pues es que aquí es lo que sabemos y nos funciona hasta ahora y pues estamos bien. Y eso es lo que se vuelve normal, ¿no? Y natural. Y me gustaría escuchar sus opiniones. Si ya tenemos como presupuesto que... o sea, si ya dijimos que por qué todo el mundo anhela este tipo de familia, pues... si sería importante redefinir la familia y a lo mejor empezar a juzgarla no solamente desde la diversidad sexual, o sea, de las parejas no heterosexuales, de decir, no, pues es que si la familia es heterosexual y hay que criticarla, si a lo mejor también la heterosexualidad tiene que empezar a criticar esta forma de como bien decían, de juntarse, ¿no? Y de procrear. Se me viene a la mente, no sé si lo hayan visto, pero últimamente salió en redes sociales de una familia que pues los padres biológicos del niño se separan y entonces hacen una familia extra, o sea, cada quien consigue una nueva pareja, pero siguen criando entre todos al hijo, ¿no? Entonces tiene como dos papás y dos mamás por asociación, ¿no? Entonces, y fue como muy criticado y todo el mundo, no, pero pues es que qué bueno que todos, entre todos, definan la familia y que no sé qué. Y también el otro lado, ¿no? De, no, pues es que el niño debería tener un papá y una mamá, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos pueden decir al respecto? Bueno, ahorita que comentabas justo este ejemplo, acordé de otro ejemplo que nos daba una compañera en Cuba, como por cuestiones de espacio y que es muy difícil el obtener una casa propia, de repente tienes a los exes viviendo con los padres del actual y cosas por el estilo, un acomodo de familia bastante raro, ¿no? Entonces, eso lo que me hace pensar es que incluso nosotros aquí, ahorita, estamos pensando en la caja, ¿no? Estamos pensando en lo que nos dice la teoría. En sí, claro, pues es que es mamá y papá y ya, ¿no? Y sí, es, digamos, que lo más común, ¿no? Incluso considerando los espacios, los tipos de vivienda que se tienen actualmente, ¿no? Estos edificios súper altos, pero con departamentos chiquitos, donde en realidad no caben más de 3 personas bien. Dices, pues sí, bueno. E incluso no es solamente que se esté reproduciendo, sino que hay ciertos condicionantes que también permiten que este modelo se reproduzca. Y sin embargo, tienes casas, no sé, en donde viven, o sea, no sé, los bisabuelos, los hijos de esos bisabuelos, más todos los demás, ¿no? O sea, pero también porque hay un entorno que está permitiéndolo, ¿no? Entonces, y entre todos están ayudándose, ¿no? Entonces, no nos tenemos ni siquiera que ir a África a ver a los cazadores recolectores. No, no, o sea, aquí lo tenemos y necesitamos verlo y necesitamos reconocer que incluso eso es una familia, ¿no? Que el de la gente que puede vivir en, no sé, en, te digo, en estos departamentos, condominios, lo que sea, y los hijos conviven, pues igual y pueden entablar relaciones que normalmente se entablan entre hermanos y no tienen por qué estar relacionados, ¿no? Entonces, estas interacciones ya las tenemos. Lo que nos falta también es un poco el reconocer que eso también puede ser una familia, ¿no? El dejar de constreñir, yo diría, el concepto familia, familia nuclear, y más bien verlo como un grupo humano, tal vez de apoyo, que de, con el que te estás criando y desenvolviendo y desarrollando, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y voy a retomar un... voy a enfatizar la importancia de lo que comenta Liliana sobre las constricciones a cualquier cosa que queramos hacer. Por mucho que queramos pensar fuera de la casa, si las condiciones del ambiente no lo permiten, no vamos a poder hacer otra cosa. Y los recursos espaciales son sumamente importantes. O sea, no podemos pensar en una familia como muy grande en departamentitos, o sí lo podemos pensar porque quizás los departamentitos lo fomentan. El punto es que también tenemos que tener en cuenta que si bien somos una especie sumamente flexible, también tenemos condicionantes bien marcadas. No somos así como lo máximo, no tenemos un potencial ilimitado, muy al contrario. Me parece que hay varios ejemplos históricos actuales y que vamos a ver después de qué tan limitados somos cognitivamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte, o sea, hablemos en términos ecológicos de nuevo. Si el ambiente físico en el que vives no te permite tener una casa, la organización que vas a tener va a depender mucho de lo que sí tienes a la mano. O sea, cómo se va a organizar ese grupo, cómo obtienen los recursos. Y en una sociedad capitalista como la nuestra, por supuesto que le conviene al sistema y le conviene a todos los grupos que de ellos se benefician seguir promoviendo el modelo de familia nuclear. Y ya hablando de feminismo, pues precisamente por esta cuestión del trabajo no remunerado que hacen las mujeres, que realizan las amas de casa, ¿no? Entonces, esa es una gran limitante, por ejemplo, a los modelos de familia que podemos tener. Porque cualquier intento de pensar fuera del esquema dicotómico o del esquema limitante de dos, o sea, de un padre y una madre, o digamos de dos figuras de autoridad al frente del grupo, pues sí va a tener mucho que ver con, o sea, sí, qué bonito que tengamos ideas, pero tienen que comer, ¿eh? Y no tenemos tantos bosques ni abunda tanto como para que salgamos a buscarlo como en otras épocas. O sea, tenemos que también tener bien consciente el sistema económico en el que estamos insertos y cómo eso también va a condicionar casi cualquier intento que hagamos de cambio social. Claro, yo comparto el pensamiento con Lili y Rodrigo, pero no de familia nuclear, ¿no? Porque estamos pensando al final, regresando a lo mismo, ¿no? Como dices tú, pensando en la caja. O sea, al final vemos que sí, que hay mucha diversidad, que hay muchos contextos distintos, ¿no? Pero lo que me es curioso a mí es que al final se regresa a esa idea de familia, ¿no? Al final siempre va a haber alguien que funja como un padre y que funja como una madre. O sea, no creo que realmente en estas convivencias más amplias se establezcan relaciones distintas, ¿me entiendes? Se regresa como a lo mismo y entonces ahí está el problema, creo yo, en el concepto de familia en sí, no tanto como en familia nuclear, porque ya hemos visto que no es funcional porque hay mucho más opciones, pero pareciera que esas opciones buscan adaptarse nuevamente al núcleo, ¿no? Sí, supongo que te refieres un poco más bien, ya ni siquiera a la familia, sino a los roles que se asumen dentro de esa familia, ¿no? Y pues sí, supongo que ahí más bien, entonces hay algo más en lo que pensar, ¿no? Ya no solamente es en familia, sino en qué roles están asumiendo quiénes. Y si realmente están, por ejemplo, si se están o no se están cumpliendo, no sé. Muy a título personal, yo crecí teniendo dos madres, ¿no? Era mi mamá y mi abuela. Y tienes razón, en ese sentido, digamos que las ubiqué de esa manera por el rol que estaban desarrollando, ¿no? Y eso pues nos regresa un poco a estas cuestiones de género, ¿no? Entonces, realmente estamos dividiendo esos roles por hombres y mujeres, nada más, y hombres y mujeres, no machos y hembras, sino... Estoy hablando del concepto de género que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ahí sí me agarraría de algunos de los feminismos y decir, bueno, vamos a deconstruir desde el principio esos términos, ¿no? Sí, bueno, yo vería la pregunta que hizo Rodrigo, bueno, ahorita con dos ángulos. El primero, lo de naturalización, refiriéndome a esto de casi del concepto de eternidad. Así es, así fue, así es y así será por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Este concepto de, justamente de que la caja no nos deja pensar y que hemos pensado así, sido y que la educación nos enseñó desde que los cazadores recolectores se juntaron en parejita y eran hombre y mujer y esa era la familia. Y desde entonces los miles de generaciones humanas han sido así. Y ese pensamiento me lleva a la segunda visión, que bien dice Sandra, hay otras opciones de familia, pero ahora lo pensamos con el juicio de valor de la moral del positivo es negativo, ¿no? Tan metida tenemos la idea de la eternidad de la monogamia que si vemos estas cosas como el poliamor, se nos dice, ay, no, eso es casi, siguiendo con la iglesia, que es pecado, es prohibido, está mal visto, ay, son locos, ¿no? Haciendo estos juicios de valor que nos permean y que nos hacen pensar que solo existe este modelo de familia de la monogamia, ya no diciendo nada más hombre y mujer, sino los roles, sí, y estatus de padre y madre, que pueden ser dos papás y dos mamás, pero que se cumplen, como dice Lili, dos roles. Y y también se me viene el ejemplo de que como en estas fiestas religiosas, ¿no? Bautizos, 15 años, bodas, así de quién vas a esas misas únicamente como la costumbre, porque si es creyente o no, no importa, es como la costumbre. Y cuando piensas si quieren tener familia, dices, ¿cuáles son los pasos para seguir, para tener una familia? Ah, hay que tener al niño, hay que bautizarlo, hay que hacer la comunión, pero ya no tanto por la fe, sino porque crees que es así y así te han educado. Y entonces vemos que tenemos ya no una caja, creo que una camisa de fuerza social y de creencias y de lo que es el deber ser y cómo deberemos de ser y estos juicios de valor que ya nos aprietan y nos constriñen como una boa y que nos hacen difícil pensar qué es bueno, qué es malo. ¿Y qué es normal y qué es finalmente lo que el ser humano debería hacer? Y yo pienso que esta neurosis, por decirlo de un modo, viene desde que el ser humano divide naturaleza y cultura. Porque es, digamos, una pelea entre estos dos. Y esa es la gran cuestión. Ahora que tenemos esta pelea, que más o menos lo entendemos, que tenemos disciplinas que nos ayudan a entenderlo, ¿qué se hace con ahora para hacer los cambios, tanto cambios sociales, como bien dice Rodrigo, apegados a nuestro momento histórico con este sistema de producción y con este contexto de sociedad? Totalmente de acuerdo, y de hecho, pues nada más, yo propondría como un ejercicio que deberíamos hacer todos, que es dejar de pensar esencialistamente, que es precisamente esta cuestión que comentas, ¿no? De la perdurabilidad eterna de las cuestiones de esta naturaleza de las cosas. Creo que un buen ejercicio para todo el mundo sería dejar de pensar en estos esencialismos y abrirnos al cambio, ¿no? Y por otra parte, también nada más algo rapidísimo que me hizo un poco de ruido de los roles que se desempeñan. También creo que debemos tener bien en cuenta que podemos, igual, pensar fuera de la caja, pero no podemos dejar de lado que sí hay cierta tendencia a la jerarquización de los grupos. Entonces, quizás no representados por un papá y una mamá, pero las jerarquías, a mi parecer, son necesarias para la coexistencia de cualquier grupo social. Y eso es con lo que deberíamos tener un poco cuidado, desvincularlo de la idea de papá y mamá. O sea, sí que haya cierto ordenamiento, pero que puede presentarse de una manera un poco distinta. Sí, pues esta plática está muy buena y creo que da para mucho más. O sea, ya que estábamos en esto, ya iba a decir, no, pero pues es que opinan del poliamor y las cuestiones. Y nada más como último comentario del tema, creo que lo que dice Liliana es muy cierto en el sentido de que, pues simplemente yo creo que un escalón arriba de, por ejemplo, mi generación, pues las familias eran muy diferentes. O sea, yo me acuerdo que mi papá siempre era como, no, pues es que estaban pues mis abuelos y entonces vivían con nosotros y también nos, pues, de cierta forma también nos educaban, entonces no era solamente pues la familia nuclear, papás, hijos, sino había como un paso arriba y también el paso hacia el lado, o sea, los hermanos eran pues muchos más que ahora, ¿no? O sea, de 9 hermanos que tuvo mi papá, ninguno que tengo yo, pues creo que es un paso, ¿no? Y justamente porque los hermanos fungían luego el papel como de educadores, ¿no? De los más chicos. Entonces creo que la familia como que, pues igual que la sociedad está siempre en transformación, ¿no? Y entonces lo importante va a ser hacia dónde se va ahora, ¿no? Creo que depende de todos nosotros, pues, ver si va a seguir por donde va ahorita o cambiarlo o todo. Dentro de lo, como dice Rodrigo, de lo que el sistema también, de por dónde nos podemos jugar en el sistema, ¿no? Y desafortunadamente es pues todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar acá, antropólogues. Pues nos vamos despidiendo. Gracias, Ro. Esto fue el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, Sor Feminisma. Recordarles que nos escuchen martes y jueves a las 11 de la mañana, 3 y media de la tarde y 9 de la noche. A través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.